Proof, es el 2014, es rap de horrores, ¿eh? Mejor no pararse cerca de esta cabeza. Esta maqueta es la de Beetlejuice, es mejor que lo sepan, no. Ni se comparan con mi flow, ni se comparan con mis letras. Tengo demasiado punch en esta mierda, así que pícale al play. El rap de horror está aquí, mi city es la fiesta en el mall que organizan los maniquís. El beat es del TC, la letra es XL. Yo fumo THC cuando el espíritu me duele. En el rap soy un pele, pues jugo siempre para el Santos. Yo me la juego por los mismos vatos desde bien chamaco. Por lo tanto, hazte para un puto lado, que les en el buen nivel ya saben que es el Proof y el Rapos. Tu novia está escuchando y tu hermana está escuchando y tu grupo está escuchando las letras que estoy haciendo. Y tus grupis están comprando y tus primos están comprando tu mierda de CD, porque yo no lo estoy vendiendo. Quítate de en medio, el otro lado no te quiere. Ese lado es de los reales, no de tus 20 mujeres. Yo conozco más que ustedes, de todos de los placeres. Pero escribir en un folio, dudo que algo lo supere. Estoy hablando más en serio que Heisenberg en la serie. Así que mejor pide auxilio o un audífono si quieres. Vine a montar un imperio, no las pistas que no puedes. Esto es hip hop con criterio, el cementerio del de ustedes. ¿Entiendes? He llegado de nuevo. Si pretendes competir, es mejor conseguir relevos. Dejó de ser pregunta esa mierda de si me atrevo. Esto es 10% poesía y 90% huevos. Yo soy tan callejero como el perro de mi cuadra, pero prefiero gastar en un libro que en una escuadra. Tú eres tan callejero como el genio de la lámpara y nada más quieres el arma pa' matarte en tu recámara. Existen malos escritores y es tan triste que se enorgullezcan de ser los peores. Yo hago letras y el mensaje subliminal interiores, pa' que se den un balazo todos los gobernadores. Tu rap es Nagasaki, el mío pilotos aviadores, sin corazón ni con órdenes de presionar botones. Creo que es obvio que el mensaje va para esos maricones que se gastan en su ropa lo que yo en mis vacaciones. Y no hago esto por dinero, lo hago por las condiciones que nos ha impuesto el gobierno y las diversas religiones. Tengo confianza en el arte y no en las manifestaciones ni en los cantantes vendidos que hay en las televisiones.